Carabobo Estéreo 102.3 FM presenta Gotas Ecológicas. Hola amigos, soy Eucaris Rodríguez y hoy les hablaré sobre Google. Este gigante del Internet anunció que en poco tiempo estará lanzando al mercado un programa informático que contribuirá al ahorro energético. Este software permitirá que los usuarios lleven un registro en tiempo real del consumo de la electricidad en su hogar. Con este dato, cada familia podrá ahorrar energía y ayudar a reducir los efectos del cambio climático, además de bajar entre un 5 y un 15% los gastos en su factura de electricidad. Por otra parte, quiero hablarles sobre las bolsas plásticas. Estas bolsas elaboradas a base de petróleo, aparentemente inofensivas, se han convertido en un real problema ecológico. Son destinadas temporalmente a guardar o envolver algún objeto, pero tarde o temprano van al depósito de la basura o son botadas en las calles. En muchos casos van a parar a nuestros lagos, mares y ríos, donde para degradarse deberán pasar 500 años o más, mientras contaminan las aguas, suelos y ocasionan la muerte de más de 100.000 animales marinos al año, como pingüinos, focas y ballenas, debido a su ingesta. Mientras las leyes no cambien, debemos tomar conciencia del peligro que las bolsas plásticas representan y evitar su utilización. Por eso, aquí te dejo estas gotas ecológicas. No botes las bolsas plásticas a la calle, en el campo o la playa. Colócalas en depósitos destinados para la basura. Utiliza las bolsas de las compras para depositar tu basura en vez de comprar más. Emplea bolsas de otros materiales como tela o papel. Eduquemos a nuestros niños y jóvenes sobre la importancia que tiene el cuidado de nuestro ambiente y del daño que le estamos haciendo. Locución y producción, Eucaris Rodríguez. Edición y montaje, Wilmer Moncada. Esto fue Gotas Ecológicas.